Bien, tenéis ahí el guión del tema que vamos a comenzar hoy, el del racionalismo. Nos vamos a detener en particular en este autor, Descartes, por ser, quizá el más conocido y, entre otras razones, también porque es del que hay seleccionados textos para selectividad que trabajaremos. Aunque, como veis, vamos a hablar también de esos otros dos autores, que son también dos gigantes del pensamiento. Spinoza, yo creo que lo he comentado alguna vez, para mí es el pensador más importante de la historia de la filosofía, quizá solo a la sombra de Platón y Aristóteles, ¿no? Pero muchos aspectos incluso por encima de ellos, aunque claro, pertenecen a épocas distintas, ¿no? Pero Spinoza, la obra de Spinoza es absolutamente decisiva. Aunque bastante ignorada, por cierto, hasta el siglo XIX. Bueno, ya daremos detalles de eso. Y el tercer autor es Leibniz, que es un autor también importantísimo, un autor, para que os hagáis una idea, de gran influencia en el campo de las matemáticas, hasta el punto de que hubo una curiosa polémica entre Leibniz y Newton con respecto al hallazgo de del cálculo de las integrales. Parece ser que Newton las halló un poco antes, que debe ser, ¿no? Estáis trabajando en ello, al parecer. Pues precisamente Newton, al parecer, hizo el hallazgo un poco antes que Leibniz, pero Newton era muy remiso a publicar en revistas especializadas, tardó más en publicarlo, Leibniz lo publicó antes. Además, lo que es realmente interesante es que fue por distintos caminos, en fin, los detalles se los preguntáis a vuestro profesor de matemáticas, pero fue por distintos caminos, al parecer, y bueno, se disputaron la autoría, ¿no? Lo digo sobre todo para que, en fin, os hagáis una idea de la magnitud, de la importancia en el campo de la ciencia de este autor, Leibniz, que tiene también una influyente obra filosófica, ¿no? Se suelen incluir algunos autores más dentro del racionalismo moderno, como Blaise Pascal, un autor también fascinante, también, y no es casualidad que Pascal también fuera un grandísimo matemático, Malebranche, en fin, pero nos vamos a detener en particular en Descartes por las razones que he explicado, aunque hablaremos de Spinoza y Leibniz. He incluido una breve introducción ahí, que bueno, paso a leer rápidamente y ya entramos de lleno en la obra de Descartes. En el siglo XVII comienza con Descartes la filosofía moderna. Digamos que esto es un tópico, no un lugar común ya, ¿no? Se considera que la filosofía moderna comienza propiamente con Descartes. Ya veremos por qué motivos estrictamente filosóficos. Digamos que los aspectos de otro orden ya los vimos en las clases precedentes. Esta nueva era de la filosofía se caracteriza por la autonomía absoluta de la filosofía y de la razón. Como ya vimos, se inicia en el Renacimiento un primer esbozo de separación entre filosofía y ciencia. Y, fundamentalmente también, de filosofía y fe, o religión, o teología, ¿no? Hay un primer atisbo de esa separación que el racionalismo va a intentar poner en juego, ¿no? La autonomía de la razón, proclamada por la filosofía moderna, implica negativamente que su ejercicio no sea coartado o regulado por ninguna instancia exterior y ajena a la razón misma, sea esta la tradición, la autoridad o la fe religiosa. Positivamente, la autonomía de la razón implica que esta es el principio del tribunal supremo a quien corresponde juzgar lo verdadero y lo conveniente, tanto en el ámbito del conocimiento teórico como en el ámbito de la actividad moral y política. Esta afirmación de la autonomía de la razón no es exclusiva del racionalismo, sino que es un rasgo distintivo de la modernidad. Esto es importante porque, como veremos, vamos a estudiar también dentro de la filosofía moderna el empirismo inglés. El empirismo inglés sería una filosofía, una corriente de pensamiento moderna también, y que también defendería la autonomía de la razón. Su diferencia con el racionalismo tiene que ver sobre todo con aspectos gnoseológicos que ya veremos. A su vez, la otra clave para entender la modernidad es el nacimiento de la ciencia moderna en el Renacimiento, con Copérnico, Kepler y Galileo principalmente, que ya hemos estudiado en la clase anterior. Ambos elementos se cumplen por primera vez en el racionalismo de un modo pleno. De una parte, la razón se constituye en el principio supremo y único en que se fundamenta el saber. De otra parte, son las matemáticas las que ejemplifican el ideal de saber que se pretenderá instaurar. Lo de las matemáticas, la función, ¿no?, el papel que desempeñan las matemáticas es absolutamente clave, como ya hemos visto, en el nacimiento de la ciencia moderna. Y como ya hemos visto, estos autores, Descartes, por supuesto, también Spinoza, que para que os hagáis una idea, la obra principal de Spinoza se llama Ética More Geometrica, es decir, la ética demostrada según el orden geométrico. Entonces, lo que hace Spinoza es aplicar el orden expositivo y metodológico de la geometría al campo de la ética, de la metafísica, etc. Ya lo veremos. Por supuesto, los estudios geométricos y matemáticos de Descartes, de los propios Leibniz al que hemos hecho alusión antes, de Pascal, es decir, que no es casual, no era casual que los grandes filósofos del mundo griego fueran matemáticos, tales, por supuesto, el propio Pitágoras, Platón, y no es casual que lo sean también en el siglo XVII. ¿De acuerdo? Esto es absolutamente importante y decisivo, como vamos a ver en detalle, ¿no? Y, por otra parte, en el caso de Descartes. Descartes es, además, también, o pertenece a la corriente, digamos, científica, inaugurada por estos autores que hemos visto estos días, denominada mecanicismo. Esta concepción del universo que rompe, de alguna manera, con la tradición aristotélico-ptolemaica. El mecanicismo sería la visión física del universo según la cual el universo es concebido como un mecanismo, como un mecano. Tampoco es casual que, mientras que fuera muy habitual que en la antigüedad se concibiera el universo como un organismo viviente, sea en el siglo XVII cuando se empieza a aplicar a la visión del universo el modelo de los mecanismos. ¿Por qué? Porque ya se construyen relojes, es decir, autómatas. Y precisamente el reloj, la maquinaria de relojería, es el modelo para explicar el funcionamiento del universo. El universo sería como un gran mecanismo de relojería, compuesto de engranajes que interactúan entre sí en base a relaciones causales, a fuerzas ciegas, que no cumplen ninguna finalidad. Y se rompe con el modelo teleológico. Por eso, precisamente, la acción de Dios, digamos, la intervención de Dios en el mundo físico, sería para estos autores, básicamente, la de dar un primer impulso al universo, digamos, darle cuerda, pero a partir de ahí, Dios no necesita tocar el universo. Ya funciona por sí mismo, como un mecanismo de relojería. ¿Se entiende? Esa es la imagen que el mecanicismo tiene del universo. Bien. Y como digo, de esta concepción del universo forma parte de Descartes. Bien, suele considerarse a Descartes como el primer pensador moderno. En los manuales, al menos, porque se supone o se entiende que Descartes es el primero que plantea una verdadera teoría del conocimiento. Es decir, el problema que se plantea Descartes sería el de cómo es posible el conocimiento si es que es posible. ¿De acuerdo? Digamos que Descartes se encontraría en un momento en el que habría que redefinir los postulados, las bases del conocimiento mismo y, por tanto, de la ciencia. Hay que tener en cuenta que estos autores lo que les interesa es hacer ciencia, que se está inaugurando una nueva manera de hacer ciencia, y el afán de Descartes sería fundamentar ese conocimiento científico en bases sólidas. De tal manera que va a tratar de desarrollar una metodología, un método que permita justificar los fundamentos del conocimiento y que por lo tanto demuestre que el conocimiento es posible. Lo que denominamos justificar, legitimar o mostrar la validez del conocimiento. Esto es lo que se plantea Descartes. Y para hacerlo, como decimos, tiene que aplicar un método, es decir, un procedimiento. Recordar que método en griego significa más allá del camino, ¿no? Bueno, pues, ¿de dónde sacará este método Descartes? ¿De dónde sacará este método? Lo hemos insinuado antes, claro. No, porque para saber si el reloj que el universo es funciona y nosotros podemos conocerlo, hace falta algo previo, sin necesidad de irse al universo. Las matemáticas. En base, porque las matemáticas es lo que mejor ejemplifica la universalidad de la razón. Lo que en latín se denomina mathesis universalis. Es que la razón es matemática. Esta es la idea. Las matemáticas son la actividad racional por antonomasia. El modelo de actividad racional. El modelo de racionalidad. Por eso están vinculados etimológicamente. Esta es la expresión clave. Dado que la razón es universal, es decir, se da en todos los seres racionales, del mismo modo, podríamos aplicar el mismo método extraído de las matemáticas, que es válido para todos, al estudio del conocimiento, digamos, al problema de la validez del conocimiento. Ese es el planteamiento de Descartes. En base al postulado de la universalidad de la razón. Pues aplicar el método de la razón a... De las matemáticas al problema del conocimiento. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, las matemáticas son universales. Este es, digamos, el punto de partida de Descartes. De tal manera que, primero, habrá que definir el método. Y los pasos que lo componen, ¿no? Y después, sencillamente, habrá que aplicarlo. Habrá que aplicarlo en busca de qué? Pues en busca de un fundamento que sea sólido, que sea inequívoco y que permita estar seguros de que estamos conociendo realmente. ¿De acuerdo? Se trata de garantizar, buscar la garantía del conocimiento, la garantía de la validez del conocimiento. Porque realmente cuando estamos conociendo y no nos estamos engañando o estamos alucinando. ¿De acuerdo? Entonces, el método sale de las matemáticas, es el método geométrico aplicado al problema del conocimiento. Y Descartes lo estructura en cuatro pasos. Primero, lo que él llama la evidencia. Descartes entiende por evidencia o por evidente aquello que se muestra inmediatamente al entendimiento. Para que algo sea evidente, tiene que captarse por medio de lo que Descartes denomina intuición. La intuición es el acto digamos en el que se ejercita lo evidente, el acto por medio del cual la mente llega a la evidencia. Y para que haya evidencia tienen que darse dos criterios que para Descartes serán los criterios de verdad y de certeza: la claridad y la distinción. Claridad y distinción, lo explico y ya veis cómo se entiende. Claridad y distinción serían los criterios de verdad. Es decir, ¿qué es algo claro? Algo claro es aquello que no ofrece la más mínima sombra de duda. Una luz, una claridad absoluta, sin el más mínimo asomo, resquicio a la duda. Cuando algo se muestra como absolutamente indudable a la intuición, entonces es evidente. ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos certeza de ello. Por eso decimos que claridad y distinción son criterios de verdad y criterios de certeza. ¿De acuerdo? Si yo me encuentro con algo que es que no ofrece la más mínima duda, es decir, que es claro, y que está perfectamente delimitado, sin confusión en sus contornos, perfectamente definido, determinado, entonces me estoy encontrando con algo claro, como hemos dicho antes, y distinto. Y por lo tanto, algo evidente. Claridad y distinción serían, por tanto, los criterios de verdad. ¿De acuerdo? Se tratará, por lo tanto, de buscar algo evidente, es decir, que cumpla estos requisitos. Claridad y distinción. ¿De acuerdo? Segundo paso. Nos resulta que lo que suele suceder es que nos encontramos con cosas que no son claras y que además no son distintas, con cosas confusas y mezcladas, ¿no? Ya vimos cómo la labor propiamente de la filosofía era filtrar, ¿no? Era criticar, en el sentido de separar, decíamos, la arena del oro. Bueno, pues si resulta que nos encontramos con algo que ya no es evidente, entonces, ¿qué es lo que habrá? Con algo complicado, complejo, mezclado o confuso. Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues analizar. Análisis. ¿Qué es el análisis? El análisis es el proceso por medio del cual el problema se divide o descompone hasta sus partes más simples. Eso es analizar. Es decir, hasta esas partes que ya sí se me muestran por medio de la intuición con evidencia. Si yo me encuentro algo que se me muestra claro y distinto, pues ya tengo certeza de eso. Si no, descompongo el problema hasta encontrar las partes que sí, más simples, que sí se me muestran con claridad y distinción. Vamos, sencillamente, este es el método de casi de sentido común. Digamos que cualquier padre habitualmente le puede proponer a su hijo cuando llega con un problema de matemáticas a casa. A ver, hijo, de este problema, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué entiendes? Pues esto y esto. Vale, pues eso ya es claro y distinto para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que no entiendes? Esto, pues lo dividimos en partes. Hasta que ya lo comprendamos, claro. ¿Cuál será el tercer paso? Pues si hemos descompuesto el problema, el tercer paso, ¿cuál será? Si yo cojo un coche de juguete y lo desmonto para ver, yo qué sé, por qué las ruedas se atascan. Si yo lo desmonto para ver el problema, luego, ¿qué es lo que hago inmediatamente después? Volver a montarlo. ¿Pero volver a montarlo como a mí me da la gana? No. ¿Cómo? Vamos, como estaba montado antes. Es decir, siguiendo el orden de las relaciones que el problema tenía en su complejidad. Es decir, que el tercer paso es la síntesis, es decir, la relación, o sea, digamos, reconstruir las relaciones entre las partes en las que hemos descompuesto el problema. Y esto es lo que se denomina deducción. ¿De acuerdo? Cuando ya hemos descubierto el problema, porque hemos visto, hemos entendido con claridad y distinción las partes de las que se compone, al haberlo descompuesto, lo que hacemos en el tercer paso es reconstruir, volver a recomponer el problema según el orden establecido previamente, que es lo que llamamos deducción. Síntesis, mientras que analizar en griego significa separar, Sintetizar significa unir. Unir lo que antes hemos separado. Y claro, por último, a ver, hijo, ya tienes resuelto el problema. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Repasar, enumeración, dice Descartes. Es decir, volver a repasar todo el proceso, los pasos del proceso, para cerciorarnos de que no nos hemos equivocado en ninguno de esos pasos. ¿De acuerdo? Diría Descartes, si cualquier ser dotado de razón, en base al principio de la universalidad de la misma, sigue estos pasos sin saltarse ninguno y con el máximo cuidado, no hay por qué incurrir en error, no hay por qué equivocarse. Por eso el método es un camino. Si no te sales del camino, no tienes por qué equivocarte. Y como lo que estamos buscando es una base absolutamente cierta a partir de la cual justificar la validez del conocimiento, lo que tendremos que hacer es aplicar el método. ¿De acuerdo, hasta ahí? Como vais a ver, digamos, la virtud, yo creo, para estudiar, la virtud de Descartes para estudiarlo, es que se puede seguir con bastante claridad el orden expositivo. Entonces vamos a ver cómo, en el caso de Descartes, que no se puede seguir otro orden, vamos, a la hora de exponer su pensamiento, porque necesariamente cada punto conduce al siguiente, como voy a tratar de mostrar. Bien, entonces, hemos dicho que de lo que se trata es de aplicar el método al problema del conocimiento. Bueno, bien, pues hagámoslo. Es decir, vayamos en busca de una evidencia que se muestre con absoluta claridad y distinción, es decir, que sea absolutamente indudable. De tal modo que, hasta que yo no me encuentre algo que reúna estos requisitos indispensables, innegociables, diríamos, no me quedo con nada, esta es la cuestión. O sea, todo lo que no me ofrezca claridad y distinción plenas, lo tendré que dejar provisionalmente relegado al ámbito de lo dudoso y, por lo tanto, de lo inservible en este momento del proceso. ¿Se entiende? Todo lo que me ofrezca duda quedará relegado al ámbito de lo dudoso, claro, y, por lo tanto, no operativo para justificar la validez del conocimiento. Decía Descartes aquello de... Arquímedes pedía un punto de apoyo para mover el mundo. Un punto de apoyo firme. Con un punto de apoyo puedo mover el mundo. Yo lo que pido también es un punto de apoyo firme. Un punto de partida, un principio sólido, absolutamente indudable, que me permita justificar que el conocimiento es posible. Y de eso se trata, de buscarlo. Pues bien, el proceso es el siguiente. ¿Dónde busco algo que sea absolutamente indudable? Bueno, pues el primer paso es lo más inmediato que tenemos a nuestro alrededor. Y lo más inmediato que tenemos a nuestro alrededor, pues son los sentidos, el testimonio de los sentidos, ¿no? El mundo externo. Dice Descartes, los sentidos me ofrecen claridad y distinción. Hombre, resulta que yo voy por el desierto y veo lo que es un oasis, lo que es un pequeño lago, agua, vamos. Veo agua en el desierto. Resulta que es una distorsión por los efectos de los rayos solares. O resulta que yo miro al sol y lo veo de un tamaño que es muchísimo menor del que realmente tiene. O dejar de poner algunos ejemplos ya un poco, en fin, turbulentos, ¿no? Dice, por ejemplo, el síndrome del miembro amputado. Cuando a alguien le amputan una mano, durante horas sigue sintiendo tiene la sensación nerviosa de la mano, como si la tuviera todavía. Y sin embargo la mano ya no está ahí. Dice, es decir, constantemente los sentidos me engañan. Dice Descartes, mi padre me aconsejó siempre que nunca me fiara de alguien que me ha engañado una vez, porque siempre podrá volver a engañar. Por lo tanto, de los sentidos no me puedo fiar. Los sentidos no pueden ser criterio de claridad y distinción. Por lo tanto, los sentidos relegados al ámbito de los dudos, descartados. Habrá que seguir en busca del primer principio indudable. Hombre, los sentidos me pueden engañar, pero parece evidente, digo parece, claro, que el mundo existe en todo caso. Es decir, un mundo ahí fuera, distinto de mí. Y sin embargo, dice Descartes, ¿cuántas veces no he soñado yo que estaba, como ahora aquí mismo, sentado junto al fuego, escribiendo, y luego al despertar me di cuenta de que era un puro sueño? ¿Cómo sé yo que no estoy viviendo un sueño? Como dice Morfeo a Neo en Matrix, ¿cómo puedes distinguir el sueño de la realidad si estás dentro de un sueño del que nunca despiertas? Pues no hay manera. Es decir, no tengo certeza absoluta de que exista el mundo exterior, porque puedo estar soñando. Es la llamada imposibilidad de distinguir entre la vigilia y el sueño. Porque cuando yo estoy soñando, mis percepciones son tan nítidas y reales en el momento en el que estoy soñando como las que son luego en la realidad. Descubro que sueño cuando he despertado, pero ¿y si estoy en un sueño del que no he despertado? De tal modo que, por muy atrevida que sea esta hipótesis, desde luego, y se va a superar Descartes, ya lo aviso, desde luego no nos vale. La existencia del mundo exterior no nos vale como evidencia, como criterio, como principio indudable, porque no presenta, no reúne los requisitos de claridad y distinción. Y continúa Descartes, más o menos infatigable, en busca de ese primer principio. Y dice, hombre, supongamos, concedamos que yo estoy soñando. Es decir, que solo existo yo. Pero, aunque yo esté soñando todo el rato, ¿qué es lo que sigue siendo cierto incluso aunque yo esté soñando? Antes de eso. Si yo estoy soñando con dos peras y con dos manzanas, ¿cuántas frutas suman? Por lo tanto, ¿qué es lo que sigue siendo verdad aunque yo esté soñando? Es decir, aunque no exista el mundo exterior. Las matemáticas. Parece ser que las matemáticas siguen siendo ciertas por mucho que yo esté soñando todo el rato y no exista siquiera el mundo exterior. ¿Se entiende? Parecería, por lo tanto, que las matemáticas serían el primer principio indudable. Pero no es tan sencilla la cosa. Dice Descartes, imaginemos que yo estoy hecho por un ser todopoderoso y me ha hecho de tal modo que cuando yo estoy pensando en que en las matemáticas, cuando yo estoy formulando matemáticamente, cuando sumo 2 más 2 igual a 4, imaginemos que ese ser todopoderoso me ha hecho de tal modo que cuando yo veo con tal evidencia que 2 más 2 son 4, incluso en ese caso me estoy equivocando. ¿Cómo demostrar que esto es imposible? No podemos demostrar que esto sea imposible. Y como no podemos demostrar que esto sea imposible, incluso en las matemáticas me cabe una mínima sombra de duda. La posibilidad, por remota que sea, de error, de engaño. Esta es la llamada hipótesis del genio maligno. ¿Y por qué lo llama genio maligno? Porque es maligno porque induce error. Y para un racionalista como Descartes no hay mayor mal que el error, claro. De tal modo que parecería, según esto, que tampoco las matemáticas serían fiables. Hay que tener en cuenta que la hipótesis del genio maligno es eso, una hipótesis. Como decíamos ayer, una hipótesis es una afirmación que no puede ser demostrada o que no puede ser demostrada o refutada todavía, pero que sirve para el avance del proceso del conocimiento, del estudio que se esté haciendo. En este caso nos sirve porque lo utilizamos como criterio negativo, es decir, para descartar algo, no por admitirlo como verdadero. Por eso, aunque parezca muy extravagante la hipótesis, a Descartes le sirve para dar un paso más. Por lo tanto, Y aquí llegamos al punto más conocido de su filosofía. Por lo tanto, si yo estoy pensando todo el rato, dudo del testimonio de los sentidos que me llegarían del mundo exterior. Dudo de la existencia misma del mundo exterior. E incluso dudo de las matemáticas. ¿Qué me queda? Si yo estoy dudando por todo el rato, ¿qué es lo único que me queda? Lo único de lo que no puedo dudar es de la existencia de la duda. Lo que es evidente es que yo estoy dudando. Es decir, lo que es evidente es que yo, aunque esté siendo engañado, existo como cosa que pienso. Tengo dudas. Es lo que Descartes expresa con la fórmula cogito ergo sum. Pienso, luego soy o existo. Es decir, el hecho de que estoy pensando sería la prueba absolutamente indudable que se me muestra con claridad y distinción de que ya hay algo que existe, que ya hay una afirmación verdadera, de la cual tenemos certeza en base a los criterios de claridad y distinción, que es el hecho de que yo estoy pensando. Ni siquiera sé todavía que lo que pienso sea verdad o no. Ni siquiera puedo saber todavía que lo que pienso tenga siquiera correlato fuera de mí, fuera de mi pensamiento. Ni siquiera puedo saber aún si yo mismo tengo cuerpo. Lo único de lo que tengo constancia absolutamente indudable es el hecho de que yo soy una cosa que piensa. Es decir, una res cogitans, una cosa o sustancia pensante. ¿Qué piensa? Cuyo atributo es el pensamiento. Entendiendo por pensamiento, sencillamente, sin más, en términos genéricos, el hecho de tener ideas, de producir, de tener, de generar productos mentales, ¿no? Independientemente de que estos productos mentales, lo que Descartes llamará genéricamente ideas, independientemente de que estas ideas, repito, sean correctas o no, o tengan correlato con la realidad, tengan relación con la realidad. Eso todavía no lo sabemos. Solo sabemos que yo pienso y que esta afirmación es absolutamente indudable. Que se me muestra con claridad y distinto. Ahora bien, ya habríamos llegado a un primer principio para consolidar, justificar la validez del conocimiento. Pero si me quedo aquí, pues nos quedamos aquí.